Y con lo justo encima, ¿eh? Estuvimos ahí de no hacer dos días seguidos. Pero bueno, acá estamos, che, firmes. Nuestra pasión por la radio nos hizo cumplir con este horario. Le dijimos a la producción, vamos a demostrarte que a veces, cuando queremos, somos gente responsable. Tema ese, digo, el de la responsabilidad. Qué palabra, ¿eh? Responsabilidad. Tenés que ser responsable. Tenés que ser feliz. Ahí arranquemos, después vemos, ¿o no? Igual es un concepto bastante ambiguo, el de responsabilidad, me parece a mí. Uno, ese que me suena a mí, por ejemplo, a todos, creo que les debe sonar, es el del deber y la responsabilidad. Esa responsabilidad utilizada ahí tiene una connotación. Hay otra que podemos llamar, si se quiere, la responsabilidad personal, la responsabilidad para con uno. Ese es otro tipo, ¿o no? Estamos hablando de dos responsabilidades, pero esa que viene pegadita a esa otra palabra que es el deber y la responsabilidad, no, a mí esa no me gusta, ¿eh? Ni a palo. ¿A vos sí? Bueno. Andá a laburar, boludo, todos los días. Soy una persona responsable, carajo. Madurá. Se trata de ser responsables con nosotros mismos. Ahí está, miren qué bucay me vine hoy, ¿eh? Está bueno, pero es profundo igual, no es una boludez lo que estoy diciendo. Bueno, había un francés, que por ahí a alguno le sonará, Jean-Paul Sartre, que hablaba de esto, de la responsabilidad personal. Hacernos cargos de nuestra vida, de nuestros actos, por supuesto. Y esto implica también hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Parece una boludez también esto que estoy diciendo, pero parece que hay gente que no. ¿Viste? No se hace cargo de los resultados de sus propios actos. A esta parte de la teoría, si se quiere, de la filosofía de Sartre, está buena. Otras cosas a mí no me terminan de cerrar tanto. Pero esa parte, cuando hace hincapié justamente en esto de la responsabilidad personal, esa está buena. No sé, le rescato eso. Otra cosa que le rescato mucho a Sartre, por ejemplo, es el no haber aceptado el premio Nobel, ¿no? Está bueno. O sea, hubiese sido contradictorio que lo aceptase él por todas las cosas que venía escribiendo y diciendo. Pero viste que tanta gente habla, escribe y después se contradice tanto que tranquilamente podría haber pasado y haber recibido el Nobel. Pero estuvo bueno, más que nada por la respuesta que él dio al por qué no recibir el Nobel. Porque él decía que si él se la pasaba hablando de que el trabajo del filósofo no es más que igual a cualquier obrero, que esto, que lo otro. Había algo de demagogia también, por supuesto. Tampoco seamos ingenuos. Pero bueno, él hablaba de esta igualdad, qué sé yo, y que él decía que recibir el premio Nobel de Literatura sería yo marcar una diferencia con el resto. O sea, sería una distinción, la cual yo no estoy de acuerdo con las distinciones y con las jerarquías. Entonces, yo me estaría distinguiendo y yo no quiero distinguir. Bueno, una cosa así. Lo pueden encontrar en algún lado, el discurso. No es un discurso, una entrevista, donde yo vi esto, una entrevista que se hace a Sartre y él explica el por qué le dijo que no al premio Nobel. Bueno, que no lo aceptó también fue Beckett, pero no dijo nada, se aisló porque le dio vergüenza. Está bien. Claro, decía Beckett, yo me estoy rompiendo el orto para romper con el lenguaje y destruirlo y me dan el premio Nobel de Literatura. ¿En qué estamos quedando? Por favor. is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow... Ese sí que era un grosso. Fue Beckett. Alucinante, y no se lo pierdan. Personaje fantástico. El mejor de los irlandeses. Y mirá que hay irlandeses copados. Ah, pero este es alucinante. What about the boy? What about the boy? He saw it all. You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing. Que dice, hacemos la presentación y dejo de decir boludeces. Muy bien, ahí vamos, che, con la presentación formal de esto que están escuchando, que se llama El Escenario de las Voces. Qué lindo este tema, los Who, los que están sonando en la cortina. El tema este se llama 1921. No me digas que te lo diga en inglés, olvídate. Got a feeling 21 is gonna be a good year. ¿Qué pasó en 1921? ¿Qué habrá pasado? Especially if you and me see it in together. I had no reason to be over optimistic, but somehow when you smiled I could brave bad weather. Bueno, bienvenidos, che. Les decía, esto que están escuchando se llama El Escenario de las Voces. Es un programita que intenta ir de lunes a viernes de 11 a 13 horas aquí por esta radio llamada Walden, radio que funciona a las 24 horas ininterrumpidamente con muy linda música. A veces interrumpe, si no es ininterrumpidamente. Pero se interrumpe por cuestiones ajenas a la producción de la radio. Por cuestiones de luz, viste, la internet que se cuelga y esas cosas, que son obviamente los problemas que tienen que ver con una radio virtual, viste. Pero si no, la radio está funcionando las 24 horas con muy linda música. Este programa intenta salir de lunes a viernes de 11 a 13 horas aquí, en vivo y en directo. Estamos en diferido también de lunes a viernes de 22 a 0. Bueno, saludos a los que nos escuchen en ese horario también. Pero si no, en vivo y en directo, aquí, de 11 a 1, de lunes a viernes. A veces venimos, a veces no. Problemas que hay en la vida de todo ser humano que anda en este planeta Tierra. Mañana, por ejemplo, no estaremos aquí, volveremos el viernes. Pero por lo menos, esta vez ya lo avisamos. Mañana no va a salir este programa. Vendremos el día viernes, si todo va bien, a seguir compartiendo este escenario. Pero bueno, hoy hasta la 1 de la tarde vamos a estar aquí. Bienvenidos a todos los que anden por ahí del otro lado, en el éter, en el ciberespacio, en la más médula. Les cuento que este programita tiene un blogspot. En ese blogspot están subidos siempre los últimos 4 programas que se han hecho. Les mandamos saludos. Si por ahí nos escuchan aquellos oyentes que teníamos, no eran oyentes en realidad. Ellos hacían llamar oyentes en el exilio, bloyentes, no les gustaba el término bloyente, no. Oyentes en el exilio se hacían llamar. Les mandamos saludos si nos están escuchando por el blog. Les decía entonces, los últimos 4 programitas están siempre subidos ahí en ese blog para que lo escuchen cuando se les dé la gana. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, tenemos también un correo electrónico a través del cual pueden comunicarse con este programista. Este correo es el escenario de las voces, @hotmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través del libro de visitas de la página. Ahí es la forma más rápida. Si quieren dejarnos algún comentario, si quieren pedir algún tema musical para escuchar durante estas 2 horas, lo hacen ahí, en el libro de visitas. Muy bien, también por otra parte, si quieren difundir, por ejemplo, algo en la radio, si quieren publicitar en esta radio, si quieren consultar para hacer algún programa en esta radio, todo eso en la sección de contactos, ahí arribita, así en la página, donde dice contacto, ahí métete. Muy bien, y ahora sí, me acordé de producción, me acordé. Tenemos un Facebook, un Facebook. Ahí, a través de Rodrigo Walden, acceden al mail, escúchenme, al Facebook de esta radio. También un gran saludo a todos los que acceden a esta radio a través de ese medio. Bueno, ahora en un ratito vamos a comentar algo sobre, justamente, valga la redundancia, un comentario que nos hacían ahí en el Facebook que tiene que ver, por supuesto, con esta radio. Ahora en un ratito nomás. Porque antes les tenemos que dar la bienvenida a nuestros queridísimos y amados auspiciantes, che. Vamos, arrancamos con la gente de Indexoff, que también se suma a esta cartera de auspiciantes. Están todos invitados, che, los que se quieran sumar, ¿eh? De buena onda, acá los recibimos a todos, ¿eh? Sí. Bienvenidos. Indexoft, empresa de soluciones informáticas. Producimos software y diseño web adaptado a sus necesidades. Desarrollamos sistemas administrativos a medida de su empresa. Visítenos en www.indexoft.com.ar. Indexoft, la satisfacción de nuestros clientes como objetivo ineludible. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Muy bien, le mandamos saludos a la gente entonces de IndexSoft, que también se suma a este grupito de auspiciantes que bancan esta radio, que bancan este programa. Ahí, bueno, ¿lo escucharon en copeta o no lo escucharon? Están en cualquiera. Y yo también hacía lo mismo cuando vine la publicidad. No, bueno, ahí está en la parte de los links. Pueden encontrar a la gente de IndexSoft. Ahí está la página. Es una empresa de software. Sí, se dedican a confeccionar páginas web autogestionadas, sistemas administrativos. Esto ya para cuestiones ya para las empresas, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden encontrar todo en IndexSoft. Está el link ahí en la sección justamente de links. Ahí de Walden, de la página. Así que, bueno, pueden enterarse más. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar bancando y apoyando este programita y esta radio, che. Bueno, ¿quieren ver un laburo de ellos? La página de Walden, por ejemplo, ¿no? Laburo de la gente de IndexSoft. Hablando de la radio también, como les decía ayer, esta radio está saliendo al aire porque hay todo un circuito de sonido armado acá. ¿Qué te pensás? ¿Que poner un micrófono, enganchar en la CPU y te pone a hablar al pedo? No, papá, esto es una radio. Hay que hacer coordinar computadoras, micrófonos, consolas y todas esas cosas que hay en una radio. Y todo esto gracias a Emiliano. Le mandamos un gran saludo. Si está escuchando, sonamos es el nombre de la empresa. Cine, televisión, radio, conferencias, ensayos, cortometrajes, tesis. Todo esto hacen sonido, edición. Lo pueden llamar al 156-65-61-57. ¿Escucharon? 56-65-61-57. O pueden consultarlo al mail que es Stur Emiliano. Te lo digo, te lo deletreo. S-T-U-R Emiliano. ¿Está? sturemiliano@hotmail.com. Ahí lo pueden ubicar. Te mandamos un gran saludo, Emiliano. Él es el responsable de que esta radio esté funcionando. Cualquier cosa, lo hablan con él. Si tenés que construir o destruir tu casa, sí. Si tenés que reciclar, si tenés que pintar en general, si lo llamás a Hernán, ahí que también sonaba en la publicidad, Hernán Obras, lo llamás al 156-003169 y le nombrás a este programa, también va a haber un descuento en el presupuesto final que él te va a hacer y un descuento importante nombrando este programita ahí. No te olvides. Tommy, can you hear me? Can you hear me? How can he be saved? Muy bien, y también María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Está ella también apoyando este programita. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de accesorio para su mascota. Pueden encontrar artículos de limpieza, pueden encontrar artículos así, accesorios para su pileta. Y lo particular y lo original de este forraje es que tiene unos bolsos ahí, alucinantes. Unos bolsos artesanales, unos diseños, una pintura, un laburo. Perfecto. Lo encontrás ahí tan colgado entre medio de el alimento para gato, para perro, unos bolsos colgando. Alucinante. Aparte vos te vas a llevar el bolso de ahí y no vas a ver a otro perejil con el mismo bolso. Y no, porque son artesanales y son diseños únicos. No son productos en serie. ¿Se entiende la diferencia? Más allá que hay seres humanos ya que salen en serie también. Sí. Artistas que salen son productos en serie. Bueno, pero acá podés conseguir un bolso que no sea producción en serie. Que vos seas el único perejil, por lo menos un perejil original que lo tenga. ¿Eh? Le mandamos un gran saludo a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Bueno. Sí, confirmado. Le mandamos un gran saludo a Emiliano, que está ahí escuchando el programita. Bueno, saludo grande, ya saben, ¿eh? Para cualquier cuestión de sonido, edición que necesiten, se comunican con él. Vamos a ver si ponemos en la página en algún sector, ahí en el links, le vamos a poner ahí directamente la página o el blog de ellos para que se comuniquen. Le mandamos un gran saludo. Por ahora todo de primera, Emiliano. Cuando haya un de perfecto, la producción se comunica con usted rápidamente, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué hora qué hacemos? Tenemos que ir a la música para cortar tanta pavada que estoy diciendo yo, tantas palabras. Bien, vamos a ir a la música. ¿Con qué vamos a ir a la música? Me queda la sensación que me olvidé de decir algo, ¿vos sabés? Bueno, gacetillas, esas cositas en un rato nomás. Bueno, vamos a la música, total. Tenemos hasta la una. Me puedo acordar, acá 2 horas. ¿O no? Bien, vamos con 2 temitas de PG Harvey y volvemos. Such a shame, shame, shame. Thank you. I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, saw a light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, hey, hey, all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari too. Sure enough, baby, showed up in this I do. Got the time to teach. Bien, ahí sonaba PG Harvey con su tema Shame, el primero, It's You, el segundo que escuchábamos. Ahora, a este personaje que murió hace poco, fines del año pasado, creo, el Captain Beefheart. En este caso, con su Magic Band. Captain Beefheart and his Magic Band. ¿No lo tienen? Alto personaje este. Hey, hey, hey, all you young girls, whatever you do. Wow, come on, bands. Bueno, viste que yo sabía que me olvidaba algo antes. Tenía que ver con un comentario que nos dejaban en el Facebook, que viene bien para comentarlo justamente aquí al aire. Tiene que ver con la radio, por eso, ¿o no? Ah, qué sé yo, comentamos tanta boludez acá que no tiene que ver con la radio. Bueno, primero que nada, les mandamos saludos. Si está por ahí de casualidad escuchando, Vale, y que nos mandaba un comentario. Por lo que entendimos, tiene un estudio de canto. Nos decía que le había gustado el informe que había hecho la compañera Joana, que está ahí en la página, que tiene que ver con el tema de las plantas, las vibraciones y la relación de las plantas con la música. Bueno, pero aparte de todo eso, nos preguntaba, yo me hago acá como... Vendría a ser como el vocero de la radio, ¿no? Producción. Bueno, claro, el único programa que está al aire todos los días. Vamos a hacer las veces de vocero. Preguntaba esto de... si había alguna forma de que los oyentes puedan saber qué música está sonando en la radio. Ajá, está complicada esa, ¿eh? Vamos a ver si se puede de alguna manera o que se pueda en el mismo reproductor que abajo vaya saliendo el tema que estamos escuchando o el artista que estamos escuchando. Tendría que hablarlo, no sé. Yo se lo transmito esto a la producción ya lo sabe. Yo sinceramente no tengo la menor idea de todas estas cosas. No sé si se puede o no se puede, pero bueno, veremos la posibilidad de que en el mismo reproductor se pueda poner qué tipo de artista o el nombre del artista o el nombre del tema, las dos cosas, o si no se puede ninguna, no sé. Pero veremos, está bueno, igual el aporte le agradecemos a Valey por el comentario, sobre la radio, sobre las plantas, y bueno, este aporte está bueno, porque para pensarlo, producción, ¿eh? A ver, para que, claro, el que está escuchando sepa más o menos qué está escuchando, o no. A veces no, si no, qué sé yo. No sé. Pero sí, pasa que uno está escuchando algo y quiere saber qué es lo que está escuchando, ¿no? Está bueno saberlo. Sí. Salvo que la producción de la radio le garpe a un locutor para que esté todo el día acá. O no, no conviene, ¿no? Thank you. ¿Qué más? ¿Tenemos gacetillas? Tenemos gacetillas, muy bien. Les cuento que este domingo el grupo Star es Mil Imágenes, donde van a estar realizando instalaciones, fotografía, plástica, performance, proyecciones, música en vivo. Va a haber también comida, bebida. Todo esto el domingo 10 de abril de 18 a 23 horas en Boulevard Rondó 1166. Esto está organizado por Didascalias. Hablando del 10 de abril, les cuento que el 10 de abril es cuando cierra la inscripción para este primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer, a la presentación de obras en diferentes formatos. Acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. Todo esto, como les decía, cierra la inscripción el 10 de abril para aquellos artistas que quieran inscribirse. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo artístico Umbrales en coproducción con el SEC. Les cuento que va a venir como padrino de este evento el performer uruguayo Clemente Padín. Para mayor información pueden visitar la página, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Ahí saben, entonces, hasta el 10 de abril, cualquier artista que quiera participar de este primer encuentro de performance, hasta el 10 de abril tienen tiempo, che. Si sos un adulto, o un adulto mayor, o un adulto joven, o un adulto aburrido, o un adulto que pensás que todo está perdido, que se te fue la juventud y que nada más interesante hay para hacer en la vida, bueno, si así pues no te pegó un tiro, ¿para qué estás viviendo? Claro. Y sí, por inercia, no, papá. Si estás vivo, hacete cargo. Estás vivo. Una boludez parece lo que digo, pero es muy serio. Me dio ganas, operador, ¿no tiene ganitas usted de ponerle la paradoja de la vida y ahora sigo? Viene al caso para presentar este taller de teatro que vamos a difundir ahora. ¿Le parece? Ponga. Un toque. Aquí que no la escuchó, ¿eh? Y escúchenla, qué buena que está. Antonio Borgo, la paradoja de la vida. Escuchala, mirá. Escuchá. Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga y vivirás 35 años. Y el burro contestó: señor, seré todo lo que me pidas, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó, señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo, ¿serás mono? ¿Harás payasadas para divertir a los demás? Y vivirás 10 años. Y el mono contestó, señor, seré todo lo que me pida, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo, serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó, señor, seré todo lo que me pido, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro? Y los 10 que no quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive. 30 años como hombre. Luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo, se las quise contar. ¿Y les gustó? Aquel que no la haya escuchado nunca, fantástica la paradoja de la vida. Buenísima. Sí, por eso les quería hacer escuchar esto. No, para no terminar así, ey. No, no sé qué decir de esto. ¿Hace falta agregar algo? Vos sí, sí, hace falta agregar cosas. When you first came around, I was saying. El gran Friedrich Nietzsche decía, la madurez del hombre consiste en volver a jugar con la misma seriedad que lo hacía como cuando era chico. Eso es la madurez, ¿no? Fue el mismo Picasso que decía, lleva tiempo llegar a ser joven. De eso se trata, ¿eh? Oh no, de eso se trata. ¿Cuándo lo vamos a aprender? That we've had. Bueno, todo esto venía, todo este delirio, a que les tenía que contar de un taller de teatro llamado Viejos son los trapos, que está dirigido a adultos y adultos mayores. Se va a dar expresión teatral a partir de juegos y espacio de producción grupal. Esto va a ser todos los lunes de 18 a 19.30 horas. El lugar, el Club Unidad y Tesón, de calle Entre Ríos 3840, comienza este lunes 11 de abril. Para mayor información, en lo que tenga que ver, no sé, con costos, etcétera, pueden consultarlo a el teléfono, anotá, 465-1090, o bien al mail, que es nmartigarcia@hotmail.com. Ahí está, viejos son los trapos, che. Taller de teatro. For what you done, I had to pay. You left me so all blue. I know it where to go. Bueno, y el martes 12 de abril, sí, si estás estresado, si estás cansado, si estás agotado, si vivís acelerado, si sos un hijo de estas sociedades industriales y de consumo que viven pastillado, bueno, tenés tu clase de meditación a cargo de el mayor sensei que podés encontrar aquí en la ciudad de Rosario. Estoy hablando del amigo Luis Amarillo. A cargo del Amarillo va a haber clases de meditación este martes 12 de abril a las 18 horas en Quetral. También esto es en calle Entre Ríos 3484. Mirá, nada más que a 4 cuadras del Club Unidad y Tesón. Quetral, Entre Ríos 3484, todo esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí va a estar el 12 de abril el Amarillo a las 18 horas con sus clases de meditación. Bueno, ¿algo más? ¿Nos quedó dando vueltas? Sí, ¿eh? Sí, tengo unas frasecitas de Nabokov desde ayer que las vengo trayendo, pero no nos va a dar el tiempo. Tendríamos que ir a la tanda, producción. Sí, ya son casi las 12 del mediodía. Peacefully. Sí, vámonos a la tanda, ¿sí? Volvemos con un poquito más de tiempo porque en el próximo bloque vamos a estar hablando del más grande de todos a nivel cinematográfico. No les voy a decir quién. El más grande. A él lo vamos a recordar porque lo vamos a recordar ahora que está vivo. Tenemos que aprovechar que está vivo. Cuando se muera también hablaremos de él, pero vamos a hablar ahora que está vivo y que presentó hace poco su última película. Bien. Cualquier cosa que quieran difundir, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. También, si quieren difundir en la radio, ahí en la página tienen los mails correspondientes. Les mandamos saludos a todos los que anden por ahí del otro lado. Si tienen ganas de escuchar algo o opinar sobre cualquier boludez que esté diciendo yo acá, para eso también está el libro de visitas, che. Nos vamos ahora sí a la música y vamos a ir... Vamos a ver si podemos mantenerlo, esto que vamos a hacer hoy, de por lo menos los días miércoles, tratar de hacer esto, de poner dos versiones de un mismo tema. ¿Eh? Vamos a ver si nos acordamos. Hay muchos factores que influyen después. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Hunter. Primero, cantado por Portishead. Y después, el original, por supuesto, de la más grande de todas, de Björk. Hunter, entonces, por Portishead y después original por Björk. Yeah. I'm the hunter.

Radio Walden. Náufragos en el espacio, intentando hacer pie. busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Bueno, acá estamos de vuelta, che. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Estaremos aquí en Walden. Pasaba la tanda musical, la tanda publicitaria. Y aquí estaremos un ratito más. Ahora hablando de cine en un ratito. Saludos a nuestros auspiciantes. Muchas gracias por seguir bancándonos. Así como también a María Angélica y su forraje de Calle Oroño 5469, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, artículos para su mascota, artículos de limpieza, accesorios para su pileta y bolsos artesanales muy lindos se venden en ese forraje. Oroño 5469. Y también aquí, nombrando a este programa, se van a llevar algo gratarola de arriba y, o un descuento. Pero siempre es importante esas cosas, ¿o no? Y si necesitas construir, pintar, reciclar y lo llamás a Hernán al 156-003169, tampoco te olvides de nombrar esta radio porque te vas a llevar una sorpresa en el presupuesto final. Un descuento muy interesante. Bueno, muy bien. Y si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, ¿eh? Más o menos los medios. Tienen nuestro mail, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. El libro de visitas de la página. Nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí cualquier cosa que quieran decirnos, lo pueden hacer. También a través del Facebook, por supuesto. Saludos también a los que nos escuchan en diferido de 10 a 12 de la noche. A ellos también les mandamos un gran saludo. Che, gracias por estar ahí escuchando y compartiendo su tiempo con nosotros. Bueno, y también les recordamos que mañana no vamos a poder salir al aire por algunos problemitas lamentables. No vamos a poder estar aquí. Pero seguramente el viernes volveremos aquí de 11 a 1 en vivo y en directo por Walden, esta radio que funciona a las 24 horas con muy linda música. Esperemos que dentro de poco se estén sumando algunos programitas más en vivo y en directo aquí en la radio, ¿eh? No ser los únicos que rompemos los huevos acá. Sí. Sí, me dice la producción que diga justamente que el problemita también el inconveniente para que vengan programas a hacerse acá en vivo y en directo es que con muchos no están todavía las, ¿cómo podríamos decirlo?, las condiciones físicas totalmente adecuadas para venir a hacer programas, porque les cuento que la radio está en mudanza, si se quiere, armando, acondicionando lo que va a ser definitivamente el estudio de la radio. Entonces, claro, con nosotros, como nos conocen hace un montón, dicen, bueno, esto laburá de así, de la manera que laburamos nosotros, esto es un quilombo, bueno. Nosotros nos adaptamos, producción, sí. Pero nos dice la producción que digamos que a partir de mayo ya va a estar todo en condiciones para quien quiera acercarse y consultar y preguntar cómo es para hacer algún programa de radio. A partir de mayo ya va a estar totalmente disponible el espacio de la radio. Bueno, ahora si no queda más nada por decir, vamos a hablar del más grande de todos, ¿sí? Del genio más genio de todos, del mismo. Vamos a hablar de cine y vamos a recordarlo, a hablar un poquito de Alan Stewart Konigsberg, más conocido... ¿No lo tenés todavía? Alan Stewart Konigsberg, más conocido como Woody Allen. Este hombrecito psicópata y pequeño que nació el primero de diciembre de 1935 en Nueva York. Está viejito este pervertido ya. Tiene 75, 76 años va a cumplir Woody Allen. ¡Fuah! Bueno, hace poquito aquellos que escuchen con cierta asiduidad o continuidad de este programa, lo habrán escuchado que estuve comentando la última película de Woody Allen que fui a ver hace poquito, la última que salió, que está traducida a cualquier cosa, Conocerás al hombre de tus sueños, le pusieron cualquiera. En realidad creo que es Conocerás a un hombre extraño y oscuro. Bueno, pero vieron cómo es esto de la traducción. Una película, esta última de Woody Allen, que ya está lejísimos de ser lo que fue realmente Woody Allen, ¿no? Esta etapa de Woody Allen es como que ya está gagal, viejo, podríamos decir, ¿eh? Pero bueno, es un genio indiscutido. Estoy esperando a ver si alguien dice algo, ¿no? Ah. ¿Quién se atreve a decirle algo a este monstruo del cine? A ver. No sé, ahora voy a ver si encuentro los datos exactos. Pero ponele que hizo entre 45 y 48 películas. Es director, guionista, actor, músico, escritor, ganador del Oscar en múltiples ocasiones. Sin duda es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de esta era moderna. No sé, el otro día a mí me comentaban justamente Woody Allen, no sé, no lo corroboré, realmente no sé qué grado de veracidad tiene, pero me habían comentado justamente hablando de Woody Allen y de los actores, porque generalmente Woody Allen también últimamente ha hecho películas con estrellas ya consagradas pero que justamente estas estrellas ya consagradas, creo que lo que le cobran a Woody Allen es el mínimo que cobra un actor para hacer una película, lejos de lo que uno se puede imaginar, que estos actores que realmente, sí es así, que cobran fortunas, pero a Woody Allen le cobran el mínimo que le pueden cobrar porque me decían que, claro, todo el mundo quiere trabajar con Woody Allen, entonces prácticamente nada lo que le cobran. Eso es lo que me comentaron. El grado de certeza de esto no lo sé, pero no me extrañaría que sea así. Oh, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. Bueno, no sé qué tanto se puede decir de Woody Allen. Hay tanto y a la vez nada para decir, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de decir algo, qué sé yo, de este hombrecito que sigue tocando en su banda de jazz. Sí, toca todos los lunes, ininterrumpidamente, ¿eh? Es más, ha dejado de ir a entrega de premios de los Oscars justamente porque él tenía que tocar con su banda de jazz el lunes y bueno... Por supuesto, él consideraba que era más importante quedarse tocando que ir a una entrega, por ejemplo. Pero bueno, les contaba una anécdota que es el local en el cual él toca. Está abajo de la casa, ¿no? Yo creo que debe ir con las pantuflas Woody Allen. Toca y sube a su casa que está arriba del local. ¿Eh? Esto lo sigue haciendo todos los lunes y bueno, el mismo Woody Allen lo ha dicho. Que dice, la gente me va a ver porque soy Woody Allen, no porque soy buen músico. Seguramente, Woody. Dicen los más entendidos que musicalmente no es nada del otro mundo, Woody Allen. Como si es algo del otro mundo, cinematográficamente hablando. Bueno, Woody Allen, les cuento que nació en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Es considerado uno de los principales directores y guionistas cinematográficos contemporáneos. Proviene de una familia judía de orígenes ruso-austríacos, a la que el propio Allen, ¿saben cómo la definió a su familia? De esta manera: burguesa, bien alimentada, bien vestida e instalada en una cómoda casa. Ya desde chiquitito, el pequeño Woody aprendió a tocar el violín. Posteriormente se convertiría en intérprete del clarinete, que es el que toca actualmente en su banda de jazz, que se llama The New Orleans Jazz Bands. Es el nombre de la banda de Woody Allen. Bueno, esto lo ayudaría más tarde en la elección, por supuesto, de lo que son las bandas sonoras de sus películas. Aquellos que hayan visto varias películas de Woody Allen se darán cuenta que la música característica de sus películas es el jazz. Bueno, hablando de la infancia de este niño prodigio. Les cuento que, claro, debido a que sus padres trabajaban, como suele pasarle a varios, Woody estuvo al cuidado de niñeras desde el primer año de su vida. Y, escuchen esto, de un episodio con una de ellas, se cree que proviene su aversión a los túneles largos y a los ascensores. ¿Por qué? Dicen que un día, cuando Woody Allen tenía 3 años, la niñera de turno se acercó a su cuna y después de envolverlo en una colcha, le dijo, escuchen lo que le dijo la niñera cuando él tenía 3 años. ¿Ves? Ahora mismo podría ahogarte y lanzarte a la basura y nunca nadie sabría lo que ha pasado. El grado de veracidad de esto tampoco lo sé. Se dice que una niñera cuando él tenía 3 años le hizo esto. Cuenta él que su primer encuentro con el cine también fue a los 3 años, cuando su madre lo llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Fue tanta la emoción que le produjo ver cómo los personajes de la pantalla se movían, que dicen que corrió a la pantalla para tratar de tocarlos. Bueno, pobrecito, era un niño. Y fue ya a los 5 años que dicen también que se le observó el primer cambio de carácter. Se convirtió en un niño solitario e introvertido. Se cree que la razón fue su ingreso a la escuela pública. No sé. La cuestión es que años más tarde, Woody Allen definió ese lugar, el de la escuela, como una escuela para maestros con trastornos emocionales. Bueno, por supuesto que su disgusto por la escuela no cambiaría tampoco al ingresar a la secundaria. Lo único en lo que le iba bien eran las redacciones escolares, en las que él siempre dejaba ver su humor. Por aquella época se había vuelto también un deportista. Aparte del béisbol, le gustaba el boxeo. Inclusive llegó a practicar para los Golden Globe, pero sus padres no lo dejaron. ¿Saben qué fue lo que dijo Allen sobre su época de adolescente? Escucha. Yo no quería ser Bogart, tampoco quería ser John Wayne. Solo quería ser el capullo de la clase. Quería ser ese chico con gafas que nunca consigue a la chica, pero que es divertido y cae bien a todo el mundo. Bueno, eso es lo que fue Woody Allen. Bueno, les cuento que su carrera como humorista la inició a los 16 años. En 1957 se le concedió su primer premio, Sylvania Howard. A los 17 años tomaría la decisión de adoptar el seudónimo de Woody Allen. Comenzaría a trabajar individualmente, llegando a ejercer la tarea de director de sus espectáculos en la cadena de hoteles Borscht Belt de Nueva York, donde ya habían trabajado otros humoristas importantes como Jerry Lewis. Y fue entonces en el 52, cuando se encontraba terminando la secundaria, que comenzó a confeccionar chistes para enviarlos a algunos columnistas de los periódicos de su ciudad. El primero, digo, en empezar a usar los chistes de Woody Allen fue un tal Nick Kenny, que era un columnista del Mirror. Poco después, Irv Wilson, que era el más leído del New York Post, también usaría algunos chistes de Woody Allen. Inicialmente se publicaron, les cuento, de forma anónima, pero luego ya se comenzaron a publicar con el seudónimo de Woody Allen. Y ahora escuchen, che, escuchen esta anécdota. A finales del 53, Woody Allen ingresó en la Universidad de Nueva York, donde, entre otras materias, cursaba producción cinematográfica. Pero no le interesaban mucho las clases. Le gustaba más asistir a las proyecciones de películas que tenía la asignatura, más que la cuestión, ¿no?, de la materia en sí. Después de dejar de asistir a la mitad de las clases, terminó su primer semestre en la universidad con pésimas calificaciones en varias materias. Se retiró sin iniciar directamente este segundo semestre. ¿Y saben lo que le dijo uno de los profesores una vez? Sí, escucha. Esto le dijo un profesor a Woody Allen. No eres material de universidad. Creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica, porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo. ¡Fua! Bueno, dicen que en parte tenía razón, porque Woody Allen consiguió su primer psiquiatra en 1959 y hasta el día de hoy sigue acudiendo al psiquiatra. Bueno, lo que sí, no sé a qué trabajo se refería este profesor. ¿A qué tipo de trabajo iba a encontrar o no? Lo que sí, se habrá dado cuenta este profesor que se convirtió en uno de los más grandes cineastas de la época, ¿no? Del siglo XX. Sin dudas. Bueno, ahí está. Varios casos hay de profesores que se baten cualquiera, ¿eh? Que ya te intentan traumar a los chicos de chiquitito. Bueno, continuando con la vida de Woody Allen, les cuento que actuó en numerosos locales, apareciendo ocasionalmente en programas de televisión, hasta que finalmente, y gracias a su talante e ingenio, tras una actuación en el local Blue Angel en 1960, le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guión y participar como actor en el film que se llamó What's New, Pussycat. En ese año, conoce a dos personas que posiblemente han sido las que más le han influido, que fueron sus agentes Jack Rowling y Charles Hoff. I wait for delivery each day until three. Estos personajes veían en Allen un excelente humorista, pero primero debían hacerle vencer su timidez. Claro, era muy tímido. Bueno, esa noche de domingo en este local dicen que fue un éxito, pero que a pesar de eso tuvieron que pasar 2 años para que tuviera suficiente confianza y comenzara a improvisar saliéndose de los libretos que había preparado. A Mercedes-Benz. Bueno, y es entonces que comienza, si se quiere, su carrera cinematográfica en el año 1958, cuando rueda su primera película, digamos, completamente escrita y dirigida por él, y en la que él actúa como un ladrón. Esta película es Take the Money and Run, o sea, bueno, toma el dinero y huye. Alucinante si no la vieron. La primera, digamos, oficial, la primera película de Woody Allen. Pero claro, al comienzo fue difícil encontrar una productora que financiara este proyecto, hasta que Palomar Pictures decidió apoyarlo. Aunque la productora no estuvo muy contenta, igualmente, con el resultado final, la película resultó ser un éxito de público. Alucinante si no la vieron esa película, fantástica. Bueno, después de este éxito, a Woody Allen no le costó trabajo encontrar algún estudio que siguiera pagando sus películas. En 1970 firma un contrato con United Artists, que era la productora creada por el mismísimo Charles Chaplin, y comenzaría a rodar su segunda película, que fue Bananas. Muy buena también, sí. Escuchen esto, que es muy interesante, ¿no? ¡Bájeme la cortina! No, operador, estoy hablando ahora, sí. No me dé para que me la levante ahora. Bueno, escuchen la particularidad de esto que les voy a contar. Este contrato que Woody Allen tenía con la United Artists, esta productora que no sé cómo se pronuncia, lo comprometía para rodar 3 películas, ¿no? ¿Me seguís? El estudio le otorgó a Woody Allen total control sobre su producción. Por ahí parece una boludez, pero te cuento que esto era algo muy poco usual para cualquier director joven de la época. Que una productora, cuando vos recién hiciste una película, te diga: es todo tuyo, vos tenés el control sobre toda la producción. Es más, En aquella época ni siquiera Scorsese, Coppola o Mazursky tenían privilegios como este que tenía Woody Allen. Y sí, yo supongo, alguien un poquito vivo lo conocía a Woody Allen y yo también. Le digo, papá, hacé lo que querés, hacé lo que vos quieras, que estoy andando diciendo lo que tenés que hacer. Bueno, vinieron una serie de películas alucinantes, como por ejemplo El Dormilón, del año 1973, película impresionante si no la vieron. Love and Death, de 1975 también. Y luego realiza la película con la cual obtendría su primer premio Oscar, una película impresionante, ¿eh? Anotala. En el año 1977, Woody Allen filma Annie Hall. Mirá que a mí me gusta casi todo, pero esta, de lo mejor que hizo Woody Allen, Annie Hall. Fue entonces que a partir de este momento Woody Allen alcanza el éxito como director y guionista y también como actor, con la realización de películas ambientadas principalmente en su querida Manhattan. Bueno, Manhattan es otra película también fantástica de Woody Allen. Y fue... otra curiosidad, uno de los primeros directores americanos en reivindicar a cineastas europeos como Ingmar Bergman. Fanático de Bergman, Woody Allen, sí. Aquel que haya visto películas de él se dará cuenta. Sí, si no viste muchas... mirate un par de películas de Woody Allen y te vas a dar cuenta de que a cada rato lo está nombrando a Bergman. Porque como te decía, fue uno de los primeros directores norteamericanos en reivindicar a Ingmar Bergman. Bueno, hoy parece fácil, nombrar a Bergman. En su momento, el único que lo reivindicaba era Woody Allen. Mirá lo que fue Bergman después. Digamos que Woody Allen hace lo mismo que Bergman, pero con humor, ¿o no? Bueno, esta película también fantástica que te decía, Manhattan, la realiza en 1979, que dicen que fue la película que lo consagra como director, considerada ya como un clásico de la historia del cine. Sí, impresionante, Manhattan, Annie Hall, obras de arte, sin dudas. Bueno, les decía, ha sido nominado varias veces al Oscar. En el 77 recibió el premio como mejor director justamente por Annie Hall. Pero no acudió a la entrega alegando que se había olvidado de la ceremonia. Dicen que se había quedado tocando el clarinete ese día. Bueno, él dijo que se olvidó, que se colgó y no fue a la entrega. En esta ceremonia, Diane Keaton obtuvo un premio Oscar como mejor actriz justamente por la película de Annie Hall. Dicen que se pelearon. Debido a esto, Annie Hall, escúchame a mí. Diane Keaton, que era su pareja en la vida real, medio que se enojó y dice, no puede ser, no quería los premios, no va a ningún lado, me hace ir sola. Y yo imagino a Woody Allen diciendo, déjame joder, que tengo que hacer toda esa parafernalia, me quedo tocando el clarinete. Bueno, les cuento que este incidente que tuvo Woody Allen con los Oscars no sirvió precisamente para aumentar su escasa popularidad en los Estados Unidos. Claro, muchos pueden pensar que esto es como una estrategia de marketing y que dice, se hizo el loco, no fue, y esto aumenta su éxito. Bueno, todo lo contrario pasó en Estados Unidos. Es más, en Estados Unidos realmente tampoco es muy querido Woody Allen. Varias veces el mismo Woody Allen ha declarado que si no fuese por su acogida en Europa... le resultaría imposible continuar filmando. Sí, el público norteamericano no lo quiere a Woody Allen, che. Eso cuando, creo la semana pasada o la anterior, yo leí acá en el programa un informe, una crónica que había hecho Feynman sobre Woody Allen y sobre su cine y su última película, él hablaba algo de esto, ¿no? De que los Yankees no le perdonan ese pesimismo humorístico que tiene Woody Allen. Bueno, los Yankees no lo quieren mucho, che. Es así. Está bien que así sea, che. Bueno, después en el 2002 recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes y desde entonces tiene una estatua en su honor en el centro de Oviedo también. ¿Qué me contás? Escuchate esta otra particularidad. Se consagró en el 2010 Woody Allen como Mr. World Peace debido a su gran atributo al teatro, a la comedia y a la cinematografía. También hablando de premios, yo les contaba que recibió en el año 1957 el premio Silvana Howard, al cual también lo despreció, como lo hizo con todos los premios que ha recibido durante su carrera. No le caben los premios a Woody Allen. Bueno, les contaba yo, vamos así, no es muy cronológico lo que les estoy contando. La primera película de Woody Allen, esta que se llamó Toma el dinero y corre, buenísima, que ya lo convierte en algo así, dicen muchos, como un cómico para intelectuales, pero que le otorga la popularidad justamente que necesita. Fue en el 72 cuando forma pareja por primera vez con la mujer que el público denominaría su musa, que es la actriz Diane Keaton, que fue en la película Sueños de seductor. Buenísima también. Colaboración con Diane Keaton que les cuento se va a prolongar durante toda su extensa carrera cinematográfica. Bueno, después hay una que yo no la vi, che. Es del año 76, donde Woody Allen realiza una película denuncia sobre la casa de brujas norteamericana. Esta película se llamó La Tapadera. Pero claro, no logra entusiasmar al público y ni siquiera se estrena en todos los países. Además de que también le supuso un revés en Norteamérica. Y bueno, después hace Annie Hall, que supone un éxito de público total en el mundo entero. La Academia le premia con un Oscar al mejor director, al mejor guión. Pero bueno, el desplante que Woody Allen dio a los críticos norteamericanos, no acudiendo a la entrega del premio y prefiriendo su sesión de jazz de todos los lunes, fue comentado en todos los ambientes, lo que le supuso aún también más popularidad, pero el rechazo también al mismo tiempo de los críticos, de la élite cinematográfica, esas cosas feas. Bueno, es por demás de extensa la filmografía de Woody Allen, pero bueno, como siempre, ¿no? Hay de todo. Mientras algunas de sus películas han sido grandes éxitos de taquilla, otras solamente han tenido éxito en Europa. Quizás porque poco a poco ha dejado a un lado su papel como cómico indiscutible y en cambio ha realizado películas con grandes críticas sociales que no fueron del agrado del público. No obstante, el paso del tiempo hace justicia y hoy día se le puede considerar un autor-actor del mismo nivel que Charles Chaplin. También les cuento que también se hizo muy popular por sus desavenencias amorosas con su compañera Mia Farrow. También, bueno, actuó muchísimo con Mia Farrow. Les cuento que mientras Woody Allen también prefería mantener sus asuntos sentimentales al margen de su trabajo, fue la misma Mia Farrow quien airea sin ningún pudor toda su relación sentimental. Y hasta en un alarde de mezquindad publica un libro en el que detalla su opinión sobre la vida con Woody Allen. ¡Qué hija de puta! Sí. Bueno, esto se ve en una película de Woody Allen. Tal cual, todas son autobiográficas sus películas, ¿no? No me acuerdo en cuál, creo que es en Annie Hall. No me acuerdo si en Annie Hall o en Manhattan. Creo que en Annie Hall, donde él, justamente el personaje de él, se enoja con su ex mujer porque publica un libro contando todas las, sus miserias y los problemas que tenía él sexualmente y esas cosas. Otra peliculón de Woody Allen es Hannah y sus hermanas. Cuando rodó esta película tenía 49 años y fue la número 17. Y bueno, por supuesto que seguía con su peculiar forma de rodar, totalmente diferente a la de cualquier director norteamericano. Bueno, más de 50 películas hizo Woody Allen, che. Bueno, para ir terminando, porque ya me cansé de hablar, ahí tengo la garganta seca. Hace falta que les diga que es un maestro de la tragicomedia, que sabe mezclar como nadie la soledad del hombre contemporáneo y urbano con temas como el amor, el sexo, la religión. Y en la mayoría de sus películas, por supuesto que aparecen estos tópicos, en la mayoría de sus películas también está la ciudad de Nueva York. Ganó 21 premios Oscar, 8 Globos de Oro. Es uno de los directores más premiados de la historia del cine moderno. Y a estos galardones hay que sumarle el premio Príncipe de Asturias de las Artes, que le fue concedido en el 2002. Pero también está su faceta como escritor, porque ha publicado, además de la mayoría de sus guiones, piezas literarias de gran calidad por sí mismas, varias novelas y sobre todo relatos. Por ejemplo, les tiro un par de títulos de los libros de Woody Allen. Hay uno llamado Cuentos sin plumas y el otro, escuchate este nombre, Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Ay, pero... Como canta esta mujer, Fua, qué zarpada. Bueno, ¿alguien tiene algo para decir de Woody Allen? Ah. Lo pueden opinar, cualquier cosa a través de todos los medios que tienen. Si alguien cree que hay alguien, si existe algún director más capo en lo que es la tragicomedia que Woody Allen, háganmelo saber. Un tipo que te hace una comedia y te hace una comedia alucinante. Un tipo que si querés te hace un drama y te hace un drama alucinante al mejor estilo Bergman. Hace lo que quiere Woody Allen. Cuando uno sabe, hace lo que quiere, ¿o no? If you got a cat for one day, man, I mean, if you say maybe you want a cat for 365 days. Bueno, mientras Janis Joplin sigue diciendo no sé qué cosas porque no entiendo absolutamente nada, si quieren, para terminar, les tiro lo más lindo de Woody Allen. Las frasecitas, su humor disparatado, inteligente, lúcido, como pocas veces se ha visto en el cine. ¿Quieren? Ahí va, un par de frases de Woody Allen. That's all you got. You got to call that love, man. That's what it is, man. Cantá, Janis, por favor, dejá hablar al pedo. Ahí va, escuchá. No te la perdás. ¿No te la perdás? ¿Está bien? Sí. Me interesa el futuro. Dije cualquiera, no te lo pierdas. Ahí está. Acá me corrige la producción. Llega hasta ahora, vengo hablando solo como un boludo 2 horas. ¿Sabés? Como no funciona mal el cerebro. Yo siempre me acuerdo lo que me una vez en una universidad un docente ponía en el pizarrón una frase muy linda para que todos los alumnos, una vez que entraban en el salón, la vean. Estaba muy buena. Yo algún día la voy a poner en práctica. Esta frase que ponía este docente en el pizarrón decía, por favor, en grande y con signo de admiración, por favor, antes de hablar, comprobar que la lengua esté conectada al cerebro. No hablaba nadie en la clase. Bueno, dice Woody Allen, entre otras cosas, todas estas son frases extraídas de diferentes películas de él. Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo. En realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Pobre Woody. Y no te dije yo, desde el año 59, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, yendo a un psiquiatra. Y así estaba, pobre. Claro, uno escuchando estas cosas capaz que dice, tenía razón entonces el profesor que en la universidad le dijo eso que le dijo. ¿No te acordás? Así le dijo el profesor. No eres material de universidad. Creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo. Bueno, no encontró trabajo, chabón. Fue uno de los mejores directores de cine que hubo, mirá. Dice Woody Allen, la única manera de ser feliz es que te guste sufrir. En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. Esta es fantástica, escucha. Lo que más odio es que me pidan perdón antes de pisarme. Y esta es la mejor de todas. Sí, sí, sí. Bájamela, operador, bajá. Anotala esta. Hablando esto del trabajo que le decía este maldito profesor. El trabajo es una invasión de nuestra privacidad. El sexo entre dos personas es una cosa hermosa. Entre cinco es fantástico. Yo no estoy asustado por la muerte. Simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Si mi película hace a una persona más miserable, he hecho bien mi trabajo. Lo que simplemente voy a mostrar es lo que usted podría hacer si fuera un psicópata total. Nietzsche dice que todos viviremos la misma vida nuevamente. Dios, tendré que ver de nuevo a mi agente de seguros. No solamente es terrible que Jesucristo haya muerto. Simplemente traten de encontrar un fontanero un fin de semana. Yo no quiero llegar a ser inmortal mediante mi trabajo. Quiero llegar a ser inmortal no muriendo. Uy, hay 2 millones ahí, ya son la una, tenemos que ir. Mi único lamento en la vida es que yo no soy otra persona. Esta es buenísima, escuchala. Fui expulsado del colegio por copiar en el examen de metafísica. Miré en el alma del muchacho que se sentaba próximo a mí. Odio la realidad, aunque es el único lugar en donde podemos conseguir un filet para cenar. Si resulta que hay un Dios, yo no pienso que sea perverso. Pero lo peor que usted puede decir sobre él es que básicamente no ha tenido éxito con nosotros. Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo. Solo se vive una vez, pero una vez es más que suficiente si se hace bien. El hombre consta de mente y cuerpo, pero el cuerpo es el único que se divierte. Para ti, soy ateo. Para Dios, soy la fiel oposición. Cuando escucho a Wagner durante más de media hora, me entran unas ganas terribles de invadir Polonia. Basta, nos tenemos que ir. Una más, producción. En Beverly Hills no tiran la basura, la convierten en televisión. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. Bueno. Esta es fantástica, escuchá. Se suicidó. Era el mayor intelectual que he conocido. Y dejó una nota que decía... Salgo por la ventana. Las mujeres más lindas resultan casi siempre las más aburridas. Y ese es el porqué de que ciertas personas no crean en Dios. Bueno, basta, me voy con esta. Todos los hombres son mortales. Sócrates era mortal. Por lo tanto, todos los hombres son Sócrates, lo que significa que todos los hombres son homosexuales. Esta, y me voy. Te quiero contar una historia tremenda acerca de la anticoncepción oral. Le dije a esa chica que si quería hacer el amor conmigo y me dijo que no. Bueno, basta, me repasé esta vez. 4 minutos pasadas la 1 de la tarde, sí. Lo que pasa es que con Woody Allen me pasa esto, che, les pido disculpas. Una vez que me engancho con Woody Allen no paro más. Pero bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado escuchándonos. Saludos a los que estén escuchándonos la noche. Sigan los que están a la noche porque se viene una noche de jazz alucinante. A los que están escuchando ahora, sigan también porque se viene medio blusero. La cosa con una vieja banda de Bob Dylan, escuchame a mí, de Eric Clapton, alucinante. Nosotros nos retiramos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado compartiendo con nosotros este programita. Mañana no estaremos al aire, vendremos recién el día viernes. Gracias a todos, che, por estar ahí. Nos vamos con esta grandísima mujer, Janis Joplin. Thank you. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.